¿Qué tal, Víctor y Karina? Les saluda Juliet y hoy hacemos el recuento de los daños y los años en la música de los 60. La música es más que una forma de expresión. Para muchos, un suspiro de vida. Para otros, un punto cercano a la muerte. Lo que es indiscutible es que la música ha fungido como un estandarte de cultura, rebelión y protesta. El rock como estandarte de ideas y expresiones en los 60s. Los dejo con el recuento musical de los 60s en el sonido alterno. The Beatles. Beach Bush. Janis Joplin. Eric Clapton. Santana. Jimi Hendrix. Como estandarte de ideas y expresiones en los 60. El sonido alterno en Fuera de Contexto.